Internacional, una radio para ver. Tenían un esfuerzo magnífico que era comenzar a contar historias, se defendían muy bien con lo que siempre nos defendemos cuando estamos comenzando en estos procesos, que es pues el arte de la fotocopia, el arte de multiplicarse por medio de la fotocopia, de irse por todos los corredores de la universidad buscando quién nos compra la publicación, creyendo en ellos mismos y esforzándose por decir esto es lo nuestro y queremos que se dé a conocer. Eso fue muy emocionante para mí porque yo hacía mucho tiempo que no tenía un grupo de entusiastas del mundo del cómic que querían y querían volver a impulsar la historieta. Había bajado un poco en todo el país el boom de la historieta, pues o sea, la ley del libro y que cobraran la feria del libro y todos esos eventos habían hecho que la historieta estuviera como poco apagada con respecto a eso que había sucedido en los 90, pero ellos estaban reentusiastas, nos escribían, me mandaban los paquetes del ARBA, yo los movía por donde podía, los regalaba. Y también tenían una chica aquí en Bogotá que era muy entusiasta y se movía bastante mostrando las publicaciones. Creo que ellos terminaron ya su proceso universitario y ya se independizaron y comenzaron a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya terminamos. Y por lo que veo, pues se agrandaron porque en vez de quedarse en la publicación, Daniel, que tiene visión, se dio cuenta que se podría hacer un gran evento que comenzó muy bien en Armenia y que creo que era como emular los eventos de Angoulême o de Buenos Aires o del famoso Comic Con, y que me parecía también fabuloso y espectacular, y me parece que es un muy buen logro. A mí lo que hace Daniel lo felicito porque yo no fui tan lejos, yo hice y he hecho el esfuerzo por las publicaciones, por el movimiento de las publicaciones, pero Daniel creo que es el paso siguiente, que es el de construir un gran evento y hacer que funcione muy bien en 5 o 6 ciudades, 150, hoy lo que está haciendo hoy, 150 y 120, tantos eventos, más o menos. Eventos en una sola semana, es una cosa que aporta y que construye ya los precios de los cómics después del trabajo que hicieron varios, entre ellos pues Larva, de lograr quitar esa ley que estaba ahí marcando, que nos había eliminado de la protección, ha hecho que los cómics bajen de costo y que la gente pueda acercarse a ellos. Hay que seguir trabajando y hay que seguir en el espacio y haciendo y golpeando, y que sea así como lo hace, contundente. Y bueno, este contacto con ACME, ¿el primer contacto cuándo fue? Cuando aparece el número último de ACME, yo tenía 7 años, entonces no, pues la verdad yo no la leí de niño, pues no, uh-huh. No conocía de hecho. Y tenía amigos pues en la universidad o bueno, otras ciudades pues de mayor edad, que eventualmente sí me hablaban de, pues me decían que había una revista de cómic que todo el mundo, que se llamaba ACME, y que todo el mundo buscaba tener su colección completa o que tenía la colección, entonces como que la cuidaba mucho, pero pues yo nunca había un número impreso, entonces para mí pues no era como que existiera, la verdad. Pues yo vine a leer el primer número de ACME cuando tenía ya 20 años, pero pues comenzó a hacerse presente en la medida pues que era un referente obvio o natural pues de una publicación nacional que tenía pues una pretensión de hablar del cómic de manera precisa, pues de manera contundente, a la medida pues de hablar de él como pues dentro de su potencial narrativo y artístico. Entonces cuando ya empezamos con Larva, que igual yo no soy fundador de Larva, sino que llego a Larva pues un tiempo después, me interesa empezar a recopilar lo que fueron esas experiencias, un poco para saber qué se había hecho antes y qué se había hecho bien y qué se había hecho mal. Entonces en esa medida pues ACME sí era el representativo de esa prehistoria a Larva. Eso y pues y cosas como Agente Naranja también o como Sudaka Comics. Lo que sucedía con ACME sí es, pues sí era y sigue siendo que se ha hecho como a cierto carácter mítico, pues en la medida que muchas personas pues la recuerdan mucho y la conservan pues con mucho aprecio los que tienen los números impresos. Yo luego me hice a varios números, pero pues un poco para estudiarla, pues no sé, o sea, como alguien que quiere detenerse por ejemplo al asunto de las publicaciones culturales en Colombia y se detiene a ver la revista Mito, por ejemplo. Me gustó pues mucho esta idea de tener una revista colombiana que tuviera autores colombianos. Luego cuando entré en ese periodo de transición, luego de la separación pues del grupo original, que empieza a tener autores internacionales, me pareció también interesante pues eso de traer firmas distintas al país para que se conociera, y a la vez pues había cosas que no me gustaban, o sea, había ciertas cosas en el lenguaje que todavía no me gustaban, pues yo siento que seguía pues muy afincada pues en aspectos de humor gráfico, pues que realmente no es algo que me guste mucho a mí, pues no porque no tenga humor, juro que lo tengo, pero sino porque creo que la revista pues debía dar como otras cosas. Los procesos editoriales no sabía muy bien cómo eran, o sea, la revista se veía muy formal, pero siento que al interior pues era simplemente un prosin, o sea, no había como un trabajo pues de cantado editorial. Entonces igual eso eran cosas que pues digamos que eran lunares, pero que nos sirvieron mucho a nosotros para saber cómo continuar. Lo que decía Bernardo, o sea, realmente el primer evento que organizamos con Larva, o sea, con Larva teníamos una idea y era estar la publicación que circulaba en Armenia, pero pues nadie nos entendía, era así de claro, y no era porque fuera Armenia, nadie nos entendía en Bogotá tampoco. Entonces nosotros, en vez de ponernos como a rasgarnos las vestiduras, nos pusimos un poco en las labores de filantropía cultural y decimos como a este montón de ignorantes hay que educarlos un poco, porque son ignorantes inteligentes, lo que es que no conocen. Entonces inventémonos algo y empezamos a hacer, pues ahí empieza como una cadena de eventos que finalmente es lo que termina llevando Entre Viñetas. El primer evento que hicimos fue llevar a Bernardo Rincón Armenio para que hablara del lenguaje del cómic, pero lo que hicimos fue sacarlo durante esos 3 días, hablar mucho con él de lo que había hecho con ACME y que nos hablara pues mucho del panorama. Fue un evento muy sencillo, pero fue el primer paso pues para que de ahí en adelante empezáramos a invitar más gente, a conocer más gente, a interesarnos por conocer quién más estaba en la movida de cómic en Colombia, y sobre todo porque nosotros éramos, yo creo que, muy exóticos. Es una palabra muy odiosa, pero pues yo creo que se veía un poco así, o sea, era como cómo esta gente de Armenia pues está haciendo esto. La verdadera cara de esa moneda era que nosotros hacíamos esto en Armenia, pero pues nunca nadie en Armenia supo que lo hacíamos allá. Muy curioso porque mucha gente pensaba que éramos de otra ciudad. Es un poco como esa contradicción extraña. Pero bueno, en fin. Conclusión, pues sí, Agnes es relevante para bien, para mal. Y sobre el bien y sobre el mal, un poco ya como en ese aspecto mítico. Radio Pachón Internacional. Una radio para ver.